Son las 4, las 3 en Canarias. El confinamiento domiciliario en Lleida no ha entrado en vigor esta medianoche como estaba previsto. La jueza lo ha rechazado, como pedía la Fiscalía, al entender que la Generalitat no tiene competencias para decretar una medida que se asocia al estado de alarma y que solo puede adoptar el Gobierno central. Solo unas horas antes de esta decisión, decenas de vecinos de Lleida se han concentrado en la localidad contra la intención de Torra de confinarlos en sus casas. Así que, como decimos, las medidas de confinamiento en la capital de la provincia y otros 7 municipios de la comarca se mantiene como hasta este domingo. La evolución de la pandemia en Cataluña es preocupante, con 816 contagios en el último registro, una cifra 4 veces mayor que hace 12 días. Con este panorama, Pedro Sánchez ha convocado este lunes a las 9 de la mañana al Comité de Seguimiento del Coronavirus para estudiar las posibles respuestas a estos rebrotes. Mario Lalorido. Máxima preocupación en Moncloa por el alarmante aumento de casos en Cataluña en las últimas horas. Más de 800, el peor dato en un solo día en esa comunidad desde el 27 de abril, cuando se registraron 944. El presidente Sánchez ha convocado a las 9 de la mañana al Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar el brote descontrolado de Lleida y el inquietante aumento de contagios en Barcelona y su área metropolitana, una evolución que requiere también medidas inmediatas, según el investigador catalán Àlex Arenas. Si estas acciones extraordinarias no dan su fruto, me temo que vamos a ir otra vez al confinamiento domiciliario. Ante la multiplicación de focos, de los que solo se libran Asturias y La Rioja, Sanidad ha decidido acelerar el plan contra los brotes que explicará hoy el ministro Illa y que recoge los indicadores epidemiológicos, los escenarios de riesgo y las respuestas a nivel local, autonómico y estatal. En Polonia, la oposición denuncia irregularidades en las elecciones generales celebradas este domingo. El actual presidente de extrema derecha y vinculado al partido extremista Ley y Justicia se disputa el cargo con el actual alcalde de Varsovia, pero los resultados no se conocerán al menos hasta este martes. Lucas Font. Una victoria por 8 décimas que ha conseguido el actual presidente y candidato conservador Andrzej Duda, según los sondeos a pie de urna. Una distancia suficiente, según Duda. ¿Wiecie jak to jest? Wiecie, szanowni państwo, jak to jest, jak ktoś ma silne oparcie w domu, to może wygrać wszystko. Que esta noche se daba por vencedor, rodeado de sus seguidores. Los resultados provisionales le han dado un 50,4% de los votos frente al 49,6% de su rival, el liberal Rafał Trzaskowski. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Estoy convencido de que ganaremos, ha dicho Trzaskowski, que confía en el margen de error de 2 puntos de las encuestas para alzarse con la victoria. Los dos candidatos se han medido en esta segunda vuelta, que ha batido un récord de participación del 70%, en la que los polacos tenían que decidir entre las políticas ultraconservadoras del actual presidente y el acercamiento con Europa del candidato liberal. Gracias, Lucas. De momento es todo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. For people, for a change. The next 4 years we will add 4 more years on what we see. 4 years of peace. 4 years. The real question is, will our country be better off 4 years from now? 4 more years of Barack Obama. 4 more years. El podcast de The Hispanic Council y la cadena SER sobre las campañas electorales en Estados Unidos. Disponible todos los martes en cadenaser.com. En la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Hola. Bienvenidos. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. 2020. nuestro primer programa de este verano 2020, lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, nuestros principios. La música que nos gusta, la música que nos ha marcado a lo largo de los años, como David Mann. Y algún músico que son imprescindibles en Ya estamos aquí. Como Larry Nour y B.B. King. Everybody wants to know why I sing the blues. Why I sing the blues. Everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I've really paid my dues. I've lain in a ghetto flat, cold and numb. I heard the rats tell the bedbugs to give the roaches some. Everybody wants to know why I sing. And I really pay my company told me. Hay que ver cuando tienes unos grandes artistas, una gran banda, que estaba Keith Moon entre ellos, la voz inconfundible de B.B. King, la guitarra de él, también junto a Lee Redwood. ¿Por qué canto blues? Esto es Ya Estamos Aquí, somos Cadena Ser. Veteranísimo tema, Bach Stevens, con una banda que yo creo que sigue en activo hace 50.000 años, que son los Ripping Tones. Pero ¿cuánto ha sonado esto en la cadena SER? Si te acabas de incorporar, bienvenida, bienvenido. Ya estamos aquí. uno de los grandes éxitos backstabbers de una banda histórica que tal vez no tengas edad para haberla escuchado, o tal vez haya sido una de tus favoritas, los OJs. El grupo, como os contaba antes, seguramente ya no existe, pero qué buenísimo durante tantísimos años fue. Esta banda tampoco existe ya. Fue favorita de Ya Estamos Aquí hace un montón de años. Era todo un himno. Son los Steps Ahead, donde estaba Mike Magnetti, Michael Brecker. Estos en directo eran absolutamente mortales. Fue un himno, como os cuento, en Ya Estamos Aquí. Se llama Magnetic Lava. Todavía me da escalofríos escucharlo. Thank you. tema histórico. Voz como todos los veranos rota. Me sigue emocionando este gran tema de esta gran banda. Toda una declaración de intenciones de lo que pretendemos ser. Y ya estamos aquí, este verano 2020. Llorando en el mar del amor. Drowning in the sea of love. Says Kirk. Kirk Whelan. Grandes estándares. Qué voz con la Hathaway cantando. Tiene historia esta canción. Hey! viejísimo tema que a principios de los 70, del siglo pasado, claro, lo compuso Joe Simon y ha sido un estándar de montones de artistas. Bob Scott lo ha cantado todo el mundo. La canción de Bob Scott también es muy escalofriante. Drowning in the Sea of Love, llorando en el mar. Drowning, sí, sí, exacto. Es que no es exactamente drowning, sí, sí, bueno, es como vertiendo lágrimas, bueno, más o menos. Listen, una música europea con mucho estilo norteamericano. Es la señorita Candy Dulfer. Un tema que hizo súper popular George Benson. Valdez in the Country. Ver a Candy Dulfer en directo es toda una experiencia, ¿eh? Señora música. Valdez in the Country, además de que han hecho versiones maravillosas como Benson, es de un cantante que desgraciadamente desapareció muy, muy, muy temprano, Donny Hathaway. Otro estándar que tratamos de llevaros al programa, porque hay otras músicas, tal vez tienen más tiempo, pero yo creo que son distintas. Si perdiera este cielo, se llama. If I ever lose this heaven. Desgraciadamente se fue muy pronto. Un norteamericano, guitarrista excelente, Jeff Gollum. If you're full. Playing, all I'm saying is feeling sure. you're lying. Keep on lying. But don't tell the truth. No, no, don't you dare. You can't drive me. Cause baby, you still got me. After taking me away. Si perdiera este cielo, ya nunca sería lo mismo. If I ever lose this heaven. El tema era de Jeff Goldblum y se han hecho miles de versiones. De las que más me gustaron, de Quincy Jones y de un guitarrista sudafricano, se llama Jonathan Butler, que habréis seguido y que conoceréis a través del programa mucha gente. Sue Ann Carwell y Jeff Goldblum. Una voz magnífica, esta chica, pero magnífica. Un grupo olvidadísimo y que estuvo presente a lo largo de montones de años en el programa y que queremos recordar en este primero del 2020, el Club 1600. Esto es Cadena Ser, ¿recuerdas, no? su casa de discos estaba en el 1600 de Broadway, cerca de la 4th and Broadway, calles históricas. Tenemos mucha música este verano, créete. Y teníamos que recurrir a uno de los grandes compositores de nuestra música y de las músicas de todos lados. Esto se llama Overjoyed. Stevie, ¿no? Una preciosa balada, Stevie Wonder. Grandes compositores de la música moderna, prolífico, gigante, genial, es Stevie Wonder, Overjoyed. Blake Aaron, gran músico, con Eric Marienthal, saxofonista. Elegantísimo tema, ¿verdad? En un disco mágico de Miles Davis. Y me he quedado tan tranquilo, ¿eh? Tal vez era Quincy Jones. Es que el otro día vi una película de... se llama Miles Ahead. Y me quedé... That would hurt me. Una cantante muy desconocida que se llama Donna Garnier. Me encantaba esto que hizo famoso Doña Patty Austin. If you care about more than Músicos, referencia, productor y avientos en sus bandas, Quincy Jones, el rey Midas durante un montón de años, Becha Rubin, Art Me, la gran versión. Desde luego esta es una de ellas, del estándar de Patty Austin. Ya estamos aquí, esto es Cadena Ser. Y la banda Rhythm Logic. Sin olvidarnos de quién hizo este Fantasy. Una de las bandas conocidas de la música de baile. Earth, Wind and Fire. Wonder, de los hermanos White. Fantasy. Con un grupo que hizo un par de discos, pero que nos sirvió para muchísimo. Era Rhythm Logic. Otro estándar para irnos. ¿Cómo cantó esto Chaka Khan? Through the fire. Ahora nos vamos, pero vamos a seguir. Será en otra ocasión. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos.